Radio Universidad presenta. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes, géneros, expresiones. Arrancamos con Exterminio Metal Radio. Exterminio Metal Radio. Bienvenidos Metalheads, bienvenidos a Exterminio Metal Radio. Hoy viernes 9 de mayo del 2014 estamos comenzando con su programa favorito de metal y les tenemos el día de hoy bastantes cosas, como ya se está volviendo costumbre, claro. Excelente material, excelente metal puro y verdadero underground, con una gran selección de música para el día de hoy y por supuesto nuestra sección de estrenos de esta semana. Algunas noticias metálicas y una sorpresa para todos ustedes. Más tarde, la reseña y entrevista con Morbid Saint. En su última visita a México, pues nosotros tuvimos la exclusiva, y así es como lo vivimos, el pasado 19 de abril allá en el Distrito Federal. Vámonos con lo macizo. Abriremos este programa con un grupazo que es ícono del metal japonés, una de las primeras bandas de heavy metal allá en tierras niponas, que llegó a internacionalizarse de una manera exponencial alrededor de sus más de 30 años de carrera. Estoy hablando de X Japan, un grupazo que inicia como heavy speed metal, llegando a colocarse en el alto estandarte del metal mundial en los 80s, y quienes, a pesar de que se separaron por un tiempo bastante amplio y a pesar también de la muerte de su guitarrista Hide, no dejaron las toallas, y en el 2007 nos daban la noticia de que se reunirían, y aunque no han editado material nuevo, estuvieron girando alrededor del mundo y regrabando material viejo. Y claro, la apariencia y el público de X Japan ha cambiado a lo largo de estos años. Ahora es un grupo, pues por así decirlo, muy seguido por las nuevas generaciones, pero sin duda, cuando ellos iniciaron como una banda de agresivo speed metal, eran la meca del metal allá en tierras japonesas. Y bueno, jamás se imaginaron lo que hoy en día llegarían a representar. Y a propósito, su baterista y personaje más famoso de la banda, Yoshiki, estuvo presentándose aquí en la Ciudad de México con su grupo en solitario Yoshiki Classical allá en el Auditorio Blackberry. Esto fue el pasado 3 de mayo. Y bueno, hablando de esto, X Japan, vámonos con algo. Esto es algo verdaderamente macizo y los dejamos con el tema I Will Kill You. Ya lo saben, están escuchando Exterminio Metal Radio. Así arrancamos X Japan, I Will Kill You. Regresamos. Oh, Ok, estamos de vuelta, vámonos con unas notas metálicas. Ya. Nueva canción estrenada por Slayer. Realmente se siente la ausencia del genio y compositor Jeff Hanneman. Sin duda alguna, el corporativo Slayer preparará su próximo álbum y, como muestra, el tema Implode, editado este pasado abril. Pues le retrasan su sentencia al vocalista de As I Lie Dying, que ya como sabrán, él intentó asesinar a su exesposa y cayó de la manera más ridícula existente, mandando a asesinar a su exesposa, pagándole $1,000 a un supuesto asesino, el cual era un policía encubierto allá en mayo de 2013. Y bueno, este sujeto soportará mucho bullying por su cobardía, pero su sentencia se aplaza otros 2 meses, de este mayo al próximo julio del 2014. La semana pasada salió a la luz el nuevo video de Death Angel, estos thrashers de la Bay Area que estrenaron hace un tiempo ya su disco The Dream Calls for Blood y que en este mayo editaron el video para el tema oficial del disco, con una apariencia y una producción algo elaborada y unas animaciones virtuales más o menos pulidonas. Es como nos traen estos señores de Death Angel su video para su tema The Dream Calls for Blood, un tema excelente por supuesto. Y bueno, después de estas rápidas notas de la escena mundial, nos vamos con más música. Preparen sus oídos y suban el máximo de volumen de su aparato reproductor. Y nos vamos con algo allá en Osaka, Japón. Esto es Green Force, un grupo que verdaderamente pone al mundo en caos. World of Chaos, a cargo de Green Force. Regresamos. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Ok, pues nos vamos con la sección de estrenos y en un momento regresamos. Dark Lunacy, hoy 9 de mayo, está estrenando su más reciente material, el disco The Day of Victory. Después de 4 años de haber editado Way Forgotten, Dark Lunacy regresa este 9 de mayo con su disco The Day of Victory. Agalosh, los Doomers, estrenando nuevo material, el cual verá la luz el próximo 13 de mayo. Este material se titulará The Serpent and the Sphere. Mismo día, diferente grupo, los poderosos italianos de Necrodead estrenan el disco The Seven Deadly Sins con una canción dedicada a cada pecado capital. Necrodead, un excelente grupo italiano ya de muchos años, está estrenando nuevo material. Mismo día, los estadounidenses Down, estrenando su EP Down 4 Part 2. Esto es la continuación del material de Purple EP. Este material que habían dejado inconcluso en el 2012 y ahora vuelven estos señores de Down con este material, el cual será estrenado el próximo 13 de mayo de este mismo año. Recuérdenlo, esto se titula Down 4 Part 2. Pasado de la mitad de este mes, Sabaton nos preparará su nuevo material, el cual será estrenado el 16 de mayo y como siempre esperamos que tenga una excelente calidad. Tenemos muchas expectativas para este material de Sabaton, el cual se titula Heroes y será estrenado ni más ni menos que el próximo 16 de mayo. Y a propósito, claro, aprovechamos para anunciarles que Sabaton estará presentándose el 17 de mayo, un día después de que estrena este material allá en el Distrito Federal, ya lo saben, en la capital del metal, en la delegación Venustiano Carranza, el próximo 17 de mayo, allá en Calzada de la Viga, en la colonia Jamaica. Y bueno, esos fueron los próximos estrenos para que vayan viendo qué adquirir, señores. El metal nunca morirá. Y con esto nos vamos rugiendo con más música. Es hora de escuchar algo clásico. Esto es Cannibal Corpse, de su fabuloso disco Gore Obsessed, editado ya en el 2002. Más ni menos que con Corpse Grinder, por supuesto, en la voz, Pat O'Brien y Jack Owen en las guitarras, con un excelente cover art, un cover a Metallica, a propósito en este disco, con la canción No Remorse. Pero vámonos con este excelente tema. Esto se titula Pit of Zombies. Regresamos. Vámonos y regresamos con la reseña y entrevista a Morbid Saint. Súbanle. Exterminio Metal Radio. Llámanos al teléfono 466-3454 o 466-3790. Exterminio Metal Radio regresa en un momento. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Bien, señores, estamos de vuelta y tenemos esta reseña preparada para ustedes. La entrevista, por supuesto, que estuvimos realizando con Morbid Saint este pasado sábado 19 de abril de este mismo año, por supuesto. Y todo dio lugar allá en el Distrito Federal, ni más ni menos que en el Atlántico Club. Estuvieron presentándose grupos como Venomous, como Maleficarium Attack, por supuesto Lust. Y pues el Manjar de Manjar es un grupo que hace 2 años estuvo presentándose también allá en el Distrito Federal. Hace un año estuvo tocando en el Keep It True, un metal excelente allá en Alemania. Y en este año, en este abril, estaban presentándose aquí en tierras aztecas Morbid Saint, una banda que siempre ha sido de culto dentro del thrash metal y que en este sábado dieron un excelente desempeño al presentarse. Y bueno, estuvieron tocando temas como Destruction System, como Assassin, por supuesto la clásica Damien, presentando nuevos temas como Thrashaholic, Beyond the Gates of Hell, por supuesto, temas como Scars y todo su repertorio. Tienen un repertorio algo vasto y a pesar de que tienen 2 discos de estudio y un book set por ahí, estuvieron tocando de excelente manera, con una excelente actitud. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Morbid Saint, así que con esto nos vamos a la entrevista, pues vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos años después de su reunión? ¿Qué los impulsó a reunirse? Well, we got back together and reunited because we miss it. And we had new members that we could bring in, Randy Wall, Bob Zabel, drummer and bass player, that allowed us to reunite and rejuvenate Morbid Saint again and bring it out to people that did not get to hear it so many years ago. Estamos de vuelta nuevamente, nos reunimos porque extrañábamos estar en la escena y tenemos pues nuevos integrantes. Nos acompaña Randy Wall, Bob Zabel, y ellos nos estuvieron ayudando a que Morbid Saint regresara. ¿Cuáles son tus mayores inspiraciones en el metal? Well, when I was young, I had diverse, very many different types. One of my favorites was a band that's not like progressive, Rush. Rush was very one of my favorites. And I also loved like Black Sabbath. When young and smoke and chill to Black Sabbath, and then of course Metallica, and then the thrash bands that Slayer and Exodus and things like that, and then listen to the Overseas, the Creator, and the Sodom and the Teutonic thrash. Bueno, mis inspiraciones cuando era joven, yo escuchaba a Rush, una de mis bandas favoritas, al igual que Black Sabbath, Metallica, Slayer, Exodus y claro, el thrash Teuton. ¿Qué los impulsó a reunirse en 2010? The inspiration to reunite. It was a lot of it had to do with the internet. And so many people, there was a demand for Morbid Saint, a big interest in it. And, totally, yeah. And we thought it was a great thing. And I wasn't the original drummer, and I joined when the reunion occurred, but we were in different different bands together, me and Pat and Jay, throughout the years for a long, long time. So as a part of the band, you know, we all came from the same very small neighborhood in Wisconsin, so we were all kind of friends. So we don't have like a drummer in Europe, a guitar player in Sweden. We are all from the very small town, yeah. You know. Mucha gente nos solicitaba y estaban interesados en Morbid Saint, y eso fue algo bueno. Todos venimos del mismo pueblo pequeño allá en Wisconsin y todos somos amigos. No es que tengamos músicos en Europa o en Suecia, no. Todos venimos del mismo pueblo pequeño, del mismo lugar. ¿Cuál es el próximo paso para Morbid Saint? The next step, pueblo. Yeah, tomorrow night. Yes, sir. We take one step at a time. We are we played a few new songs tonight. Oh, really? And I listened to it. We played two new songs tonight, and we will continue to write new songs. And where it leads to, maybe another album. Maybe we just write new songs for ourselves. We see if we have interest from maybe a record label, or we write for us. And if other people want to give us money for studio, we'll go in and record. Yeah. Are you thinking record new album? We would record a new album if the circumstances are right. Mañana tocamos en Puebla, tocamos algunas canciones nuevas, estamos escribiendo nuevas canciones y tendremos un álbum próximamente. Estamos en busca de estudio, en busca de un sello para poder editarlo. Y claro, si las circunstancias son las adecuadas, grabaremos un nuevo disco. Ok, con esto nos vamos con Morbid Saint. Esto es Death Before Dawn, un nuevo tema de ellos, y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Give it to Exterminio Metal Radio. Llámanos al teléfono 466-3454 o 466-3790. Exterminio Metal Radio regresa en un momento. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Ok, estamos de vuelta. Rápidamente les recordamos los teléfonos en cabina 46-637-90 y 46-634-54. Pueden contactarnos también vía internet en www.facebook.com/ExterminationMetalRadio. Y claro, nos pueden escuchar vía internet por www.radiouniversitlax.com.mx. Estamos para atender cualquier duda o sugerencia. Nos vamos con la entrevista. Y esto es algo de lo que le preguntamos a Morbid Saint. ¿Qué nos pueden decir sobre su más reciente material? We have all the old stuff on a box set now that we have for sale. Actually, tonight, the Thrashaholic is 3 discs. It is the Destruction System as well as Spectrum of Death. And it has a live DVD performance where so you have visual of Morbid Saint in the old days. So it's a nice compilation of everything from the past, and now everything we release will be the new. The new Morbid Saint, the new members, you know, with Randy and Bob and ourselves, Jay and myself. Es un acoplado, un set box, el cual contiene todo el material viejo, son 3 discos, Destruction System, Spectrum of Death y un video con un concierto de aquellos viejos días, y claro, un par de canciones nuevas grabadas con los nuevos integrantes. ¿Cuáles fueron sus expectativas para este concierto? I don't really expect. I do it because we love to do it. So if you expect things, then you can be let down. You just go out there, you perform, and let the chips fall where they may. I mean, expectations. I don't know to have. To see a crowd having fun, that is my expectation. To have see a crowd having a good time, that's my only expectation. And we were very, very excited to come back to Mexico to play. We played, was it 2 years ago? Yes. In Mexico City, and it was a great show with Exhumer and Inquisition. Yes. And we got a great response from that show, and we had a great time, met a lot of great people, and we've seen and recognized a lot of them tonight, and it was great to see everybody again, and everybody have such a good time again. You know, it's great to be able to do that in an entirely different country. You know, coming from a small town in the Midwest, the United States, it's really cool to be able to do this. No pensé en tener expectativas sobre el concierto. Cuando piensas en las expectativas que puedes tener, puede que las cosas no sucedan de la mejor manera, pero supongo que ver a todos y divertirse y pasarla bien. Estábamos muy emocionados de regresar a México. La última vez que regresamos fue hace 2 años con Exhumed y Inquisition. La pasamos bastante bien y reconocemos que fue grandioso volver a tocar en México. Nos divertimos mucho al hacerlo y tuvimos una gran respuesta de la gente. Viniendo de un pueblo pequeño del medio oeste de los Estados Unidos y ver esta respuesta fue grandioso y tener la oportunidad de hacerlo más. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Well, we have a show tomorrow still in Mexico, and then we go home. We play a festival with Possessed next weekend, so we get to play with Possessed again, which we played with them at Keep It True last summer in Europe. So we will get to see them again and play with Possessed, and after that, we will continue to write new music and play more shows, and we may go to China this year also. Aún un concierto mañana en Puebla, posteriormente regresar a casa. La próxima semana tocaremos con Possessed, con quienes ya tocamos el verano pasado. En Europa los volveremos a ver y tocar con ellos. Y posteriormente a eso, seguiremos escribiendo más música y tocando en vivo. Y claro, este año nos vamos a China. ¿Tendrán algún adelanto que nos puedan anunciar sin arruinar la sorpresa? Well, what, we don't make any official announcements. We are writing new material, but to give a date of releases or albums or record labels, we are writing new music, but we're writing it for us and for the crowd and record labels and other things. They will do what they do, we'll do what we do, you know. That's awesome. Yeah. Since 2006. Yeah, we have Morbid Saint has always been an underground band, yeah, and has do it yourself. You know, not big managers, promoters, record companies, lots of hands in the giddy. We like to be direct with the audience. I mean, one-on-one, us to you, you know, that's... No hacemos anuncios oficiales, pero estamos escribiendo nuevo material. Aún no tenemos fecha, ni álbum, ni sello. Y como sabes, Morbid Saint siempre ha sido una banda underground. Ya sabes, nada de grandes managers o sellos discográficos, muchas manos en lo que hacemos. No, nos gusta ser directos con la audiencia uno a uno. Ok, muchas gracias. Pues últimas palabras para los Metalheads escuchando esta entrevista. We hope to return again and we hope to see you all again soon here in Mexico. Ah, just, yeah, about the same. I'd get love to get back here. Get some fucking monitors. Yeah, we'd love to come back and play again. We'll be in Puebla tomorrow, and I hope we'll see everybody again. And yeah, we always thank the fans. The fans always make this happen. It's nobody else but the fans and us. Nobody else matters so much except the fans. So we thank them and gracias to all of them. Esperamos regresar de nuevo. Bueno, nos gustaría regresar nuevamente. Mañana estaremos en Puebla. Los fans provocan que esto pase y nadie es más importante que ustedes. Muchas gracias. Ok, pues ahí estuvo la entrevista con Morbid Saint, esperemos la hayan disfrutado. Y con esto nos vamos a ir con un tema clásico, esto es Assassin de su disco Spectrum of Death. Y con este tema le mandamos un gran saludo a Crisheida MX, allá en el Distrito Federal, y vámonos. Thank you very much for your interview. Oh, thank you. Gracias to you, and good luck with your station, 95.5 Extermination Radio. Stay morbid. We love Mexico. Extermination Radio, 95.5. Yeah. Berlin Morbid Saint, thank you. Good night. Ok, pues muchas gracias, eso fue esta entrevista, esto fue Exterminio Metal Radio. Le damos un gran agradecimiento a toda la gente que como cada viernes nos escucha, como cada viernes prende su radio, se conecta a internet y nos hace favor de acompañarnos. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus oídos. Claro, muchas gracias a Julio allá en la producción, una excelente producción como siempre, y a Erika también un excelente trabajo, como siempre. Muchas, muchas gracias, señores. Aquí Miguel Mitre, stay tuned. Hasta la próxima.